Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer saludarles en otra emisión de su espacio, La Hora Magallanera, siempre por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Nuestro saludo en nombre de Jaime Estares en la dirección de la estación, Javier Pereira en la gerencia de información, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, Raimir Díaz en los controles, la producción de José Luis Oviedo. Les saluda un servidor, Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, La Voz de Carabobo, 1040M en Valencia. También en Valencia, Intensa 91.9 FM. Radio Puerto Cabello, 1290M en Puerto Cabello. Radio Popular, 700AM en Maracaibo. Sonora, 99.3 FM en Maturín. Clave, 93.3 FM en Ocumare del Tuy. Eléctrica, 97 FM en Ciudad Guayana. Orinoquia, 105.1 FM en Ciudad Bolívar. Excelente, 107.9 FM en Upata. Hola, 89.5 FM en Margarita y Radio Maracay 930 AM en Maracay. Recuerden que pueden sintonizarnos también en la red a través de su teléfono móvil o PC a través de www.telenavegante.net. www.telenavegante.net. Allí pueden sintonizar la Hora Magallanera, también toda la programación de Radio Caracas Radio y por supuesto los juegos del circuito radiofónico a través del circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes. Muchas maneras para que usted pueda participar con nosotros en la Hora Magallanera. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, ya tenemos una gran cantidad de mensajes, @carlitosfeo19, @carlitosfeo19. También tenemos muchos mensajes ya en nuestra página de Facebook, allí nos ubican a través de la Hora Magallanera, @hotmail.com, a través del Facebook, la Hora Magallanera, @hotmail.com. Pueden enviarnos también su mensaje de texto al 3456, pueden utilizar el dilo, su mensaje de texto al 3456, un bolívar fuerte, más básico, masiva. Y en la segunda media hora del programa también vamos a recibir sus llamadas para que participen al aire con nosotros a través del 0212-482-9750. Así que ya lo saben, Carlito Feo 19 a través del Twitter, La Hora Magallanera, @hotmail.com a través del Facebook, 3456 la mensajería de texto y el 0212-482-9750 para que participen con nosotros en la segunda media hora del programa y estén con nosotros al aire aquí en La Hora Magallanera. La Hora Magallanera, por supuesto, es una presentación publicitaria de Pelotas Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Y en La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Por supuesto, un verdadero placer darles la bienvenida ya luego de que los navegantes del Magallanes llevaran a cabo sus primeros cuatro partidos de la campaña y por supuesto vamos a aprovechar estos primeros minutos para darles de lo que desde nuestro punto de vista es el balance de los primeros cuatro juegos del equipo Navegantes del Magallanes, donde Magallanes ganó dos y perdió un par de compromisos. La jornada comenzó con una victoria ante Cardenales de Lara en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia con marcador de 6-4. Allí Sergio Pérez tuvo una excelente labor de 5 entradas en las que tan solo permitió un imparable y la ofensiva de Brandon Box produjo 3 de las 6 carreras que necesitó el equipo del Magallanes para llevarse la victoria. Hubo cuadrangular de Box, también hubo cuadrangular de Sean Halton, además del primer juego salvado de la campaña para Bruce Rondón, quien tuvo algunos inconvenientes en el noveno inning, pero se las arregló para ponchar a Tyson Gillis y poner el out 27 en la pizarra. El día viernes se jugó en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, también ante Cardenales de Lara, un partido que parecía estar en el bolsillo. Magallanes lo ganaba 2-0 hasta el noveno inning, pero Cardenales de Lara tuvo una gran reacción en los innings 9 y 10 y logró llevarse el compromiso 3-2. Un partido donde vimos algo que para mí va a ser fundamental a lo largo de la campaña. El importado que más me ha llamado la atención del Magallanes estuvo en actividad en este juego. El derecho Matt Shoemaker tiró un juego de pelota realmente extraordinario. Solamente le dieron 3 hits en labor de 5 1/3 y no permitió carreras. Un importado, un pitcher derecho que pertenece a la organización de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y al cual desde hace ya algunas temporadas el Magallanes había tenido la intención de traer a Venezuela para trabajar con el equipo. Terminó lográndolo para esta campaña el equipo Magallanes y yo creo, me parece que este pitcher va a ser de los buenos de este campeonato 2012-2013, no solo para el Magallanes, sino va a estar entre los mejores lanzadores desde mi punto de vista del torneo. El día sábado se produjo el debut de Gustavo Chacín con el equipo del Magallanes ante un equipo del Zulia que venía de triturar al picheo de los Tigres de Aragua e hizo lo propio con Chacín a la altura del tercer inning. Este juego lo ganaron las Águilas 9-1. Gustavo Chacín sacó los dos primeros innings sin inconvenientes, incluso ponchando a 4, pero en el inning número 3, luego de hacer el primer out, fue bateado de manera solvente y 7 de las 9 carreras que marcó en ese juego el equipo zuliano, que fue el equipo más bateador de la primera semana del campeonato, llegaron en ese inning número 3. 7 de las 9 carreras y 7 de los 15 imparables para allí terminar sentenciando el partido a favor del equipo de las Águilas del Zulia. Y ayer otro buen juego de pelota para el Magallanes, donde sin batear mucho, el Magallanes ayer tan solo pudo conectar un total de 4 imparables, 2 dobletes y un sencillo, se logra sacar la victoria 3-2 ante los Tiburones de La Guaira, aprovechando un poquito el descontrol de Joseph Ortiz, el pitcher que utilizó Marcos Davalillo para el inning número 8, y un error del primera base Van Slyke, que terminó permitiendo la carrera de Andrés Eloy Blanco en una buena acción, ya que fue un batazo por primera, entre primera y segunda, del emergente Landaeta. Van Slyke trató de cortar delante del camarero Adrianza, la bola le dio en uno de sus tobillos, se desvió hacia territorio de segunda, y muy atentos tanto el coach de la tercera, Richard Paz, como Andrés Eloy Blanco, nunca detuvieron la carrera, advirtieron esta situación, y Andrés Eloy se metió para el home con la carrera, que terminó marcando la diferencia. Ayer, Bruce Rondón trabajó a la perfección el inning número 9 y terminó apuntándose su segundo juego salvado de la campaña. Ese es el resumen de lo que fue de lo que fueron los primeros 4 juegos en esta temporada del equipo de los Navegantes del Magallanes. Quiero conversar un poco con ustedes y ya revisando un poquito lo que fue la parte numérica de esta primera semana, que desde mi punto de vista deja algunas cosas bien interesantes para poder analizar y llevarles a todos ustedes. Siempre hemos pensado que las estadísticas, que los numeritos son importantes, pero que hay que saber leerlos, que hay que saber analizarlos. No siempre una efectividad alta, por ejemplo, en lo que se refiere a los lanzadores, significa que todo el cuerpo monticular ha estado haciendo un mal trabajo. Esto solamente por poner un ejemplo. Entonces, a mí me gustaría, ya que leemos muchas cosas que ustedes nos envían a diario a través de todos los medios que les ofrecemos para que estén en contacto con nosotros acá en nuestro espacio a la hora magallanera y también a lo largo de la semana, hay una serie de situaciones que yo les voy a destacar en este momento. Hemos escuchado situaciones como, caramba, el equipo no batea. Hemos escuchado situaciones como, caramba, otra vez el picheo. Y yo les quiero demostrar con números y hechos específicos que ocurrieron esta semana que el inicio de 2-2 que ha tenido el equipo de los Navegantes del Magallanes termina siendo bastante bueno y que demuestra que el equipo demostró un picheo muy bueno, sobre todo de los lanzadores abridores, y un relevo que no estuvo tan mal como ustedes pudieran pensar. Por ejemplo, el cuerpo de abridores del equipo de los Navegantes del Magallanes, de manera colectiva, esta semana estuvieron en acción, como les dije anteriormente, Sergio Pérez, Matt Shoemaker, Gustavo Chacín y Toru Murata, tuvieron una efectividad de 4.08. Por supuesto, usted en su casa escucha 4.08, pero esa es una efectividad que es mala. ¿Cómo Carlos puede hablar de que el equipo estuvo bien? Bueno, esto es muy sencillo. Si usted quita un inning, uno solo, que ocurrió, por supuesto, en un solo partido, que fue el día sábado, donde Gustavo Chacín permitió, o donde el equipo del Magallanes permitió 7 carreras en el inning número 3, donde ya el Zulia selló el destino del juego. Si usted quita ese inning de las 7 carreras, la efectividad de los abridores baja de 4.08 a 1.02. Escuchen el salto, ¿no? Quitando nada más ese inning. De 4.08 a 1.02. ¿Por qué? Porque tanto Sergio Pérez como Matt Shoemaker como Tory Murata se combinaron para permitir solamente 2 carreras combinado dentro de lo que fue su actuación. E incluso, como les dije, Gustavo Chacín, dentro de lo que fueron sus 2 primeras entradas de actuación, estuvo bastante bien. Lamentablemente el Zulia, que batió de una manera bárbara en la primera semana, cuando dio la vuelta al line-up, agarró a Gustavo Chacín y le hizo ese montón de carreras que terminan poniendo la efectividad del cuerpo de abridores del Magallanes de 1.02 a 4.08. ¿Por qué entonces considero que el cuerpo de abridores del Magallanes estuvo extraordinario? Porque en 3 de los 4 juegos estuvo imbateable y porque ese partido de Chacín se trató de una sola entrada. Otra comparación, al picheo del Magallanes, abridor, le batearon 2.50. Si usted quita ese mismo inning, al picheo abridor del Magallanes le batearon 182. Vayan tratando de digerir un poco, ¿no? Lo que quiero decirles con todo esto. Y además, los abridores del Magallanes han tenido una gran virtud desde mi punto de vista. El Magallanes solamente ha otorgado 3 bases por bolas en 17 y 2 tercios, el picheo abridor. Esto quiere decir, redondeando la cifra, que los abridores del Magallanes dan una base por bolas cada 6 innings. Y eso, por supuesto, termina siendo un número realmente importante. Nos vamos ahora al cuerpo de lanzadores relevistas. Para lo que es el cuerpo de lanzadores relevistas, no voy a tomar en consideración lo que fue el juego entre Zulia y Magallanes, por una razón muy sencilla. No es lo mismo cómo se maneja un juego de pelota como el de ayer, por ejemplo, cuando el Magallanes llevó el juego hasta el séptimo 1-1, después estaba abajo 2-1, toma la delantera y viene el cerrador, a cómo se maneja un cuerpo de relevistas cuando tu equipo está perdiendo 7-0 en el inning número 3. Es algo que es completamente distinto. Entonces tomamos como base los otros 3 partidos donde Magallanes ganó 2 y donde perdió otro que llegó ganando al inning número 9. Por ejemplo, el cuerpo de relevistas del Magallanes tiene 6.52 de efectividad en esos 3 partidos. Eso es algo negativo. Por supuesto, todo esto se abultó con lo que fueron los innings 9 y 10 del juego número 2, donde Magallanes cayó ante el equipo de los Cardenales de Lara. Pero en las victorias del equipo del Magallanes, la efectividad de bullpen pasa de 6.52 a 4.50. Ojo, no es notable para nada el 4.50. Pero sí mejora de una manera importante lo que es la efectividad global. Y en los relevistas, en las victorias del Magallanes, otorgaron solamente un boleto cada 2 innings. Eso también es importante. Y le batearon nada más a los relevistas en las victorias del Magallanes para 194. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que quitando el partido abierto ante las Águilas del Zulia, donde el Zulia masacró al Magallanes y a Chacín en el inning número 3, en el resto de los juegos, si ustedes toman los números, nos vamos a encontrar con que el picheo abridor estuvo realmente solvente y que el cuerpo de lanzadores relevistas, sin estar brillante, ha estado, al menos en los 2 partidos que se ganaron, logró hacer un trabajo realmente importante. Para esta semana va a haber una modificación que yo creo va a evitar que situaciones como la del juego número 2 se repitan. ¿Qué ocurrió en el juego número 2? Bueno, el Magallanes en este momento, Yan Machi fue llamado en el mes de septiembre a las Grandes Ligas. Yan Machi está en los Estados Unidos a pedimento de su equipo, el de los Gigantes de San Francisco, para cualquier eventualidad. Machi tiene que estar con el equipo en este momento. Entonces Bruce Rondón, quien es un gran prospecto de nuestra pelota y del equipo de los Tigres de Detroit, que tuvo una campaña realmente importante en los Estados Unidos, en este momento es el cerrador, pero es uno de esos lanzadores jóvenes que tiene un porvenir enorme dentro de lo que es su carrera en el béisbol de los Estados Unidos, y tiene una serie de restricciones, entre las cuales están que no puede lanzar en días consecutivos. Probablemente, y esto yo no lo sé, ni lo puedo asegurar, pero estoy seguro que hubiese sido la situación ideal que en el juego número 2, ganando Magallanes 2-0, hubiese venido a lanzar el cerrador Bruce Rondón. Entonces, tú o ganas el juego de pelota o pierdes el juego de pelota, pero usando a tu cerrador dentro de lo que es el juego. Y como no lo tenía disponible el manager Carlos García, tuvo que utilizar a medida que iba avanzando el juego de pelota a una serie de lanzadores que no siempre van a estar involucrados en situaciones como las que se presentaron en ese partido número 2. Ayer se lo volvió a presentar el chance a Rondón de salvar, y Rondón volvió a cerrar el juego con la victoria para el equipo del Magallanes. Es decir, que ese un día sí, un día no, afectó en lo que pudo haber sido el resultado del juego número 2. Para esta semana, ya Magallanes inscribió en el roster a Juan Rincón, quien también va a cumplir labores de cerrador. Juan Rincón es un lanzador con un recorrido importante dentro de lo que es el béisbol venezolano, y un recorrido importante dentro de lo que es también el béisbol de las grandes ligas, que conoce la función. Entonces, con esto Magallanes garantiza que ese 1-1 de Bruce Rondón no va a afectar al equipo en esos momentos donde se necesite que llegue el hombre del noveno inning, el hombre de cerrar la puerta al equipo contrario y poner punto final al juego de pelota. Pasamos entonces al bateo. En verdad que el Magallanes no batió mucho en esta primera semana. Apenas 22 hits logró conectar el equipo de los Navegantes del Magallanes en la semana, lo que es un poquito más de 5 imparables por partido. Magallanes solamente anotó 12 carreras, de las cuales 6 fueron en un solo juego, que fue el primer partido. Y hay algunos detalles que tienen que ver con lo que yo pienso ha sido el problema para que el equipo de los Navegantes del Magallanes haya sido poco productor de carreras en estos primeros días de la campaña. Por ejemplo, abriendo inning, Magallanes tuvo 35 chances a la ofensiva y solamente en 9 de ellos el primer hombre logró llegar a la inicial. Y en muchas de esas oportunidades, cuando el primer hombre llegaba a la inicial, el primer bateador del IN, el ejemplo, el octavo IN de ayer, Magallanes logró marcar estas carreras. Y lo otro, y yo voy a ser sincero, no sé qué esperar de Brandon Box, de Sean Halton y Chris Nowak, se los digo sinceramente, pero al menos la primera semana batearon apenas para 179, con 7 empujadas, y entre los 3 sumaron un total de 11 ponches en 39 turnos, lo que da un ponchado cada poco más de 3 turnos. Nowak, que está lastimado, no va a poder estar en actividad esta semana. Vamos a ver si Box y Halton pueden producir, y si Nowak logra recuperarse a plenitud para poder regresar y producir para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Esto, a grosso modo, es lo que ocurrió en la primera semana del campeonato, donde Magallanes termina con récord de 2-2. Esto apenas comienza, viene una semana ya bastante dura, donde Magallanes va a jugar incluso el próximo lunes en el Parque Universitario contra La Guaira, 5 de 7 juegos en la carretera, ya con algunas piezas incorporadas de manera oportuna, que vamos a irles detallando ya en nuestro próximo corte, y poco a poco el equipo va a ir tomando el cuerpo y la disposición que nosotros pensamos lo llevará a terminar en la parte alta de la tabla, logrando la clasificación, a ver si se puede regresar a la final y lograr ese campeonato que tanta falta hace a la fanaticada magallanera. Publicidad. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos en Pelotas Lexis, 0212-887-8236, 0212-887-8236, o también pueden solicitar información a través de info@lexis24.com. Pelota Lexis, pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio. Van padres, madres, niños, abuelos, en fin, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos, absolutamente todos, tienen su chicharrón, son criollo de Munchi en la mano y no esperan que se dé la voz de Playball.

más de 100 mensajes por acá, impresionante, muchas gracias, de muchas partes del país, y también tenemos mensajes desde los Estados Unidos, desde España, mucha gente, gracias siempre por su sintonía, también fuera de nuestro país, a través de telenavegante.net. Voy primero con la rotación del equipo navegante del Magallanes, y por supuesto también hay un grupo de BlackBerry muy amplio, que siempre está en sintonía de la hora magallanera y el circuito Magallanes, el grupo Se Habla Turco, así que un gran abrazo para todos ellos, que siempre están pendientes de todo lo que hacemos por acá. Magallanes esta semana, martes y miércoles en Maracaibo contra las Águilas del Zulia. Un saludo a la gente allá en el estado Zulia que nos sintoniza a través de Radio Popular 700 AM. Sabemos que la cosa ha estado delicada con las lluvias. Esperamos que pase rápido todo este mal tiempo que ha azotado a nuestro país, y por allá, por el estado Zulia, que todo esté bien, y mañana, por supuesto, tengamos la oportunidad de que todos estén bien, ustedes, su familia, y podamos disfrutar de los dos partidos entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia. Mañana va a lanzar Sergio Pérez por el equipo del Magallanes, y el miércoles lo va a hacer Matt Shoemaker allá en Maracaibo. Gustavo Chacín va a lanzar el jueves en Valencia contra Cardenales de Lara. Toru Murata, quien nos dio una muy buena impresión, va a lanzar el viernes en Barquisimeto contra Cardenales de Lara. Carlos Enrique Hernández va a lanzar el sábado en el Parque Universitario contra los Tiburones de La Guaira. Tuvo Carlos García, quien hoy está de cumpleaños, por cierto, el almirante, tuvo que ingresar a Carlos Hernández en la rotación, que insertar a Carlos Hernández en la rotación, porque el Magallanes va a jugar 7 partidos de manera consecutiva, ya que el próximo lunes va a jugar contra los Tiburones de La Guaira. Así que Carlos Hernández va a lanzar el día sábado en Caracas, y el domingo contra los Leones del Caracas en Valencia lo hará Sergio Pérez. Así que Sergio Pérez, Matt Shoemaker, Gustavo Chacín, Toru Murata, Carlos Enrique Hernández, Sergio Pérez, en ese orden la rotación del Magallanes para esta semana. Les leo rapidito el roster de 34 de esta semana. Lanzadores: Jesús Sánchez, Sergio Pérez, Juan Rincón, Gabriel García, Brandon Lisisk, Bruce Rondón, Pedro Guerra, José Ortega, Carlos Hernández, Joel Hernández, Gustavo Chacín, Gabriel Alfaro, Amalio Díaz, Toru Murata, Blake Johnson, quien nos ha dejado una muy buena impresión también, Ricardo Hernández, Matt Shoemaker y Rafael Cova. Es el roster de los lanzadores. Todos vieron acción la primera semana, a excepción de Rafael Cova. Los infielders que van a formar parte del roster de 34: Andrés Eloy Blanco, Mario Lizón, Argenis Díaz, Jesús Merchán, Darwin Pérez, Francisco Martínez, Wilfredo Tovar y Sean Halton. Los jardineros: Brandon Box, Luis Landaeta, Errol Andrews, Yoermin Chávez y Eduard Pinto. Y los receptores: Carlos Maldonado, Robinson Chirinos y Eliezer Alfonso. Este es el roster de 34 para el Magallanes la segunda semana. Los movimientos puntuales fueron las inclusiones de Juan Rincón, para lo que les decía al principio del programa, Eduard Pinto, un joven que viene de jugar en la Dominicana Summer League, que cumple 18 años la semana que viene, imagínense ustedes, y que bateó 396 en la Dominicana Summer League, pertenece a los Rangers de Texas, y Wilfredo Tovar, quien fue nada más y nada menos que el pelotero defensivo del año en la organización de los Mets de Nueva York, y a quien un servidor le gustaría ver en un número importante de juegos actuando en el campo corto. Soy de los que piensa, y no sé si estoy exagerando, que debemos ver en acción a Wilfredo Tovar, porque ese muchacho va a llegar pronto al béisbol de las grandes ligas, y ustedes saben lo que pasa, ¿no? Cuando los peloteros llegan y se establecen en las mayores, cada quien por las condiciones actuales de lo que es el béisbol invernal, de lo que es el béisbol de las grandes ligas, cuesta más que puedan actuar en nuestra pelota. Vamos con a tratar de leer la mayor cantidad de mensajes que nos han enviado, para posteriormente darles acceso a través del hilo telefónico. Buenas noches, Carlos. Es Félix Hernández desde Valencia. Saludos, segunda temporada más, y esperamos ser campeones. Nos escribe también Luis Renault desde Carúpano. Veo bien al equipo y lo apoyo en las buenas y en las malas. Carlos Sánchez desde Valencia. Yo pienso lo mismo que tú. Matt Shoemaker va a ser uno de los buenos lanzadores en esta temporada. A ver, por acá nos escribe Robinson Cordero desde Guacara. Brian Lager va a jugar con Magallanes. Saludos, Brian Lager. Hasta el día de hoy no tiene planteado jugar béisbol invernal. Buenas noches, Carlos. Me llamó la atención el dato de ayer, lo repetimos hace algunos momentos, de que en 35 entradas, ayer cuando vimos el dato, lo vimos cuando contaban 34, solamente en 9 el Magallanes ha envasado al primer bateador. Esto lo dice el amigo Juan Vallejo. Por acá, vamos a ver qué más está por aquí. Carlos Manuel Freitas, desde Guarenas. En Guarenas también la lluvia ha castigado fuerte. Saludos a toda la gente por allá en Guarenas. Con respecto a la segunda tanda de importados, y si Carlos Guillén va a jugar con el Magallanes, la gerencia del Magallanes ha dicho que las puertas están abiertas para Carlos Guillén. Yo estoy casi seguro que Carlos no va a jugar. Él está siendo muy exitoso con su academia de béisbol. Ya incluso ha tenido unas firmas importantes. Carlos dejó de jugar en las grandes ligas este año porque yo diría que se cansó ya de tantos problemas físicos que afectaron su carrera, que no evitaron que tuviera una buena carrera tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Yo no creo que Carlos Guillén vaya a jugar acá. Y para la segunda ronda de importados, entre otros, está Matt Wright, quien lanzó muy bien el año pasado, y está Leslie Anderson, el importado de posición que más nos llama la atención y pensamos va a ser el mejor en ese rango dentro del equipo del Magallanes. Posibilidades de ver a Sandoval y Altuve. El Magallanes ha anunciado que todos los peloteros han firmado y que Sandoval va a jugar desde diciembre y Altuve desde el 15 de noviembre. Son anuncios oficiales del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y con respecto a Ángel Guzmán, son pocas las posibilidades de que pueda jugar acá en Venezuela. El amigo Antonio nos llama desde Palo Verde y no está de acuerdo con los cambios que ha hecho la gerencia deportiva. Incluso dice que él quiere que haya un cambio en la gerencia deportiva. Esto nos lo escribe Antonio desde Palo Verde. Jugar para 500 y para, jugando 500 y para arriba. Vamos con todo, dice Alfredo desde San Joaquín. Soy magallanero, mi nombre es Fernando José, vivo en Charallave y quiero ir al estadio de Valencia. Están todos invitados a ir al parque en Valencia porque realmente se ve con mucha comodidad el juego de pelota. José Oramas desde La Guaira, felicitaciones por el programa. Quiero saber si Reggie Corona va a jugar, es un gran pelotero. Reggie tuvo mala fortuna en una parte de su carrera, primero una seria lesión jugando con el equipo de los Yankees a nivel de Triple A, luego, y él mismo nos lo contó el año pasado por acá en la Hora Magallanera. Vamos a ver si hablamos con nuestro productor José Luis Oviedo, a ver si la próxima semana hablamos con Reggie Corona para que ustedes puedan escucharlo acá en la Hora Magallanera. Él el año pasado nos dijo en este mismo espacio que no tuvo, que fue mal operado, no sé qué término utilizar, que la intervención quirúrgica a que fue sometido no fue realizada de la manera correcta y le ha costado. Él está trabajando más o menos desde junio, día a día, en el José Bernardo Pérez de Valencia. Al final fue que pudo comenzar con sus actividades de béisbol. Carlos García dijo la semana pasada en este espacio que lo ve muy bien, pero que él prefiere que termine de tener situaciones de juego en la Liga Paralela antes de recibir el llamado al equipo grande, que por supuesto eso va a llegar en cualquier momento. Nos dice Yair desde Guasipati, Estado Bolívar. Buenas noches, Carlitos, de nuevo en contacto. Quisiera saber quién será el campo corto titular. Pregunto porque en los últimos años se ha entregado a otros equipos peloteros buenos en esa posición. El almirante usó los tres primeros días a Argenis Díaz, que es uno de los mejores en Venezuela, defensivamente hablando, con problemas para batear. Ayer jugó Darwin Pérez, quien fue muy importante basándose en momentos claves para lo que fue la victoria del Magallanes, y yo insisto que a mí me encantaría ver jugar algún tiempo a Wilfredo Tovar con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Juan Vallejo desde Caracas nos dice también, ¿cuánto tiempo hay que darle a un foráneo para ponerse a tono? Entiendo que hay que ganar, pero octubre es vital, completamente de acuerdo con el amigo Vallejo. Otras menciones que nos hacen ahora vía Twitter, a ver. Franger Olmos, buenas noches, Carlos, desde Caricuao. Quisiera saber cómo hago para conseguir entradas para el Magallanes en Valencia. En la página www.magallanesbbc.com.be hay información al respecto. Juan Carlos Amarista nos pregunta para cuándo se tiene previsto la llegada de Leslie Anderson. Anderson va a llegar los primeros días de noviembre. Gracias, Carlitos, por el saludo a nuestro grupo de Blackberry. Se habla turco, con mucho gusto. Sé que siempre están apoyando al Magallanes. Si ya Magallanes salió de Humberto Quintero, ¿por qué no salen de Ramón Hernández para tener otro ese cupo para otro jugador? La respuesta es muy sencilla, amigo Andrés Guerra. si usted fuese el gerente general de alguno de los otros 7 equipos, ¿usted tomaría un cambio a Ramón Hernández? No, ¿verdad? Porque no juega en Venezuela. Bueno, él cuando fue adquirido por el Magallanes prometió venir y no ha venido todavía a jugar con el Magallanes Ramón Hernández. Entonces, ¿a quién se lo van a cambiar? No se puede cambiar a alguien que al menos hasta este momento no ha dado señales, intención de venir a jugar acá en Venezuela. @260S nos dice: sigo incondicionalmente a la hora magallanera en las transmisiones desde el 2010. Soy gran fanático del Magallanes y tengo fe en el equipo. Jarvis Ortega nos pregunta también por las entradas, lo mismo en la página oficial del equipo, magallanesbbc.com.be. Isael Rojas: buenas noches, Carlos, felicitaciones por la hora magallanera desde Guacara, estado Carabobo. Johan Urbina: buenas noches, la gerencia se estará moviendo con los bateadores importados, el picheo lo veo muy bien, los 3 bateadores que vinieron, hay 2 que uno piensa pudieran batear, hasta el momento no lo han hecho, pero por supuesto ya está contratado Leslie Anderson y se harán ajustes al respecto. Luis Gámez Machado considera que Darwin Pérez debe ser el shortstop del equipo de los Navegantes del Magallanes todos los días. Jan Ortega desde Carúpano nos dice: que viva la nave. Franklin Chirinos: estamos en sintonía de la hora magallanera desde Coro, estado Falcón. Por acá está lloviendo mucho y también nos escribió a través de la cuenta de Twitter el amigo Mario Páez. Tenemos también una gran cantidad de menciones a través de nuestra cuenta de Facebook. Vamos a ver si podemos comentar algunas rápidamente por acá. Nos preguntan alguna página para escuchar la hora magallanera por internet. Recuerden www.telenavegante.net, no solamente para la hora magallanera, sino también para los juegos del circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes. Elio López desde Caracas pregunta por Ramón Hernández y Juan Rivera. No creo que vengan a jugar. Y Callaspo siempre aparece hacia finales de noviembre, pero Callaspo es uno de esos big leaguers que siempre tiene una muy buena actuación allá en los Estados Unidos en cuanto a muchos turnos al bate y participa en nuestra pelota. Eso lo hacía con sus equipos anteriores, con el equipo de las Águilas del Zulia, y también lo ha hecho con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y Gabriel Pinto nos pregunta: ¿qué está haciendo Magallanes en lo que tiene que ver con los pitchers relevistas? Bueno, ya esta semana está incorporado al roster Juan Rincón, quien se va a alternar con Bruce Rondón en lo que se refiere a las labores de cierre ya para la próxima semana. Y esto no solamente va a ser así con el Magallanes, esto va a seguir creciendo a medida que avance la temporada. Magallanes va a tener algunas incorporaciones importantes. Ya la próxima semana Magallanes va a tener incorporado a Fernando Nieves, va a tener a Eric Jones, se espera que Nowak pueda estar de regreso, se espera a Deolis Guerra. Y la semana pasada, cuando tuvimos a Luis Blasini acá en la hora magallanera, y también lo dijo la directiva del Magallanes en la rueda de prensa de presentación del equipo, dijeron textualmente: Jesús Flores ha prometido estar jugando con el Magallanes 7 días después de que finalice su actividad con los Nacionales de Washington. A los Nacionales los eliminaron el pasado día viernes, así que si esto se cumple como lo declaró la gerencia, como lo prometió Flores, pudiéramos pensar que Jesús Flores ya tan pronto como en 1 o 2 semanas pudiera estar incorporado también al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y una cantidad impresionante de mensajes que poco a poco vamos a seguir tratando de leerlos para todos ustedes. Vamos con publicidad. Cada día hay más público en el estadio, vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón, son criollo munche en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Picante, original, se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón son criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, o pueden escribirnos a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Dalenohit Norrug a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Hacemos, mis amigos, otra pausa en la hora magallanera y al regreso comenzaremos a recibir sus llamadas a través del 482-9750. Estamos, mis amigos, en la hora magallanera. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. En la casa, en la calle, donde te agarre. De lunes a viernes, recuerda que a la 1:00 p.m, Nitu Pérez Osuna te espera en Aquí Entre Tú y Yo con Nitu. Con mucha más información, con respetados especialistas, con mucha más participación y con un estilo muy particular que la define. Aquí Entre Tú y Yo con Nitu. De lunes a viernes a la 1:00 p.m, solo por RCR 750 AM. Déjate oír. Cuando los vecinos toman las riendas y se organizan, surge la red comunitaria más grande de Venezuela. El Radar de los Barrios. La red que llega hasta el mismo corazón de los barrios, donde muchos no se atreven a llegar. El Radar de los Barrios. La señal que palpita más allá del color político. Todos los días, a las 10 de la mañana, con Jesús Torrealba. RCR 750 AM. Déjate oír. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en la hora magallanera. A partir de este momento pueden hacer sus llamadas al 0212-482-9750, 0212-482-9750, y con muchísimo gusto estarán participando acá con nosotros en el programa La Hora Magallanera. Mientras se producen las llamadas, leemos otros mensajes. Jorge Luis Miranda nos dice, para preguntar por Francisco Cervelli y Jesús Flores, ¿cuándo estarían con el equipo? Y con la incorporación de estos dos catchers, tendríamos mucha profundidad en la posición 2. ¿Cómo se turnarían? Bueno, eso es una decisión del almirante García, una profundidad importante. Se dice que Cervelli puede estar con el equipo a mediados del mes de noviembre, y como les dije anteriormente, la directiva Flores le manifestó a la directiva que una semana después de estar eliminado Washington, estaría en actividad con el Magallanes. Si esto se cumple, entonces pudiéramos estar esperando incluso para la semana número 3 la participación de Jesús Flores, quien jugó muy poco hacia la parte final de la campaña. Ya tenemos oyentes en línea. Vamos a participar, ya sé que se nos cayó una llamada, vamos con la otra. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Luis Rojas, de Maracay. Bienvenido, Luis. Carlito, muy bueno el equipo, veo que tienen muy buen balance, lo importaba en un poco flojo la primera semana, pero esperemos que mejoren de ahora en adelante. Mi llamada principalmente es para comentarte la situación que se presenta con las entradas en el estadio. Tú eres una de las personas que siempre nos invita a que vayamos y veamos los juegos y apoyemos al equipo, pero realmente se hace difícil porque uno va a la taquilla y no hay entrada. Afortunadamente, bueno, debido a que me trasladé de Maracay hasta allá, entré como sea, fui a las gradas, compré mi entrada para la grada, y cuando entro a las gradas veo que las sillas están vacías. Entonces es un malestar bastante para el fanático, pues, que uno se traslada hasta el estadio y no cómo comprar las entradas. Muchas gracias, Luis, por participar. Por supuesto que conversaremos esto con la directiva del Magallanes, pero te digo que creo que esto puede tener que ver con la venta de abonos, ¿no? Que la venta de los abonados, no solamente en el Magallanes, sino en el resto de los equipos de la liga, ha venido creciendo de manera importante. Entonces, cuando la silla está vacía, no quiere decir que ese asiento no está vendido, ¿no? Para un abonado, sino que sencillamente hay personas que compran el abonado, que compran toda la temporada y que no asisten a todos los partidos, y por supuesto el equipo no puede vender una silla, porque imagínate, vende esa silla y va el abonado, entonces ya estaría el equipo cometiendo una falta grave de vender dos veces el mismo puesto. Creo que tiene que ver con eso, pero de todas maneras, con mucho gusto llevamos tu inquietud, amigo Luis. Otro oyente en línea, buenas noches. Buenas noches, le habla Carlos Zambrano, aquí de Catia. Bienvenido, Carlos. Verdad, felicitaciones por su programa, ¿ya? Gracias. Dos preguntitas: ¿cuándo llega Ezequiel Carrera y Andy Chávez? Y si Juan Rivera va a jugar. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por participar. Ezequiel aparentemente va a incorporarse a la nave en el mes de noviembre, y por ende hay que esperar un poco, a ver, él acá apenas está terminando su participación en la postemporada con el equipo de los Orioles de Baltimore, pero sí va a estar con el equipo. De Juan Rivera no se ha dicho nada. Juan ha jugado poco en los últimos años en Venezuela, no estoy seguro de que vaya a participar este año con el equipo. Más oyentes en línea, bienvenido a la Hora Magallanera. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlito? Antonio Palo Verde. Bienvenido, Antonio. Carlito, yo tengo un inquietud. Yo he visto que hace 3 o 4 años el señor Lazzini cada vez hace cambios más extraños. Y lo que se dedica es armar a los demás equipos y a dar buenos prospectos con peloteros que tal vez no tienen las características necesarias para jugar por Magallanes. De hecho, he visto que el único de los cambios buenos que ha hecho es Alberto Callaspo, porque Alberto Callaspo ha jugado todos los años aquí en Venezuela. Pero este año, oye, me parece que Eliezer Alfonso, Chacín, Juan Rincón, no me parece que tienen el nivel necesario para jugar ya en esta liga. Creo que ya pasó su época. Y me pregunto, si Magallanes tiene tan vasta variedad de prospectos y tiene tan buena cantidad, que ustedes dicen, desde la semana pasada lo escuché, que es un problema agradable, que es bueno para el manager, que el desarrollo de los muchachos, ¿por qué no ponen a los muchachos y ponen esta cantidad de paquetes? No sé qué me pueda decir. Y no sé qué le pasa al señor Lazzini, cada vez hace peor trabajo, y yo creo que dice ya, creo que ya cumplió su ciclo. Muchas gracias, Antonio, por participar. Tú sabes que eso que tú mencionas, hay una parte en la que estoy absolutamente de acuerdo. Yo siempre he sido partidario de que a los peloteros jóvenes hay que darle la oportunidad de surgir. En eso estoy, pero absolutamente de acuerdo. Y de hecho, fíjate que hace rato les dije que me gustaría que Wilfredo Tovar recibiera oportunidades para jugar en el campo corto. Lo que pasa es que muchas veces se ve desde un solo punto de vista. Por ejemplo, el Magallanes salió de José Pirelli, y Pirelli es un peloterazo, ¿no? Ha hecho un trabajo espectacular con el equipo de las Águilas del Zulia, y lo mismo Ernesto Mejía, pero Andrés Eloy Blanco es una figura clave del Magallanes, llegó en un cambio. Alberto Callaspo, tú mismo lo mencionaste, llegó en un cambio. Pedro Guerra, el año pasado, fue un pitcher clave, llegó en un cambio. Mario Lizón llegó en un cambio. Bruce Rondón llegó en un cambio. Carlos Maldonado llegó en un cambio también. Entonces, yo creo que hay que ver la cosa un poquito más allá, verlo desde los dos puntos de vista, y bueno, y sacar un balance, ¿no? Por supuesto que hay peloteros, Pirela y Mejía, yo no estoy muy seguro que hubiesen tenido la oportunidad en su momento de actuar a diario con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Y fíjate cómo son las cosas. Cuando Altuve recibe la oportunidad de jugar con el Magallanes, ya ese todo lo que ha hecho, que ustedes ya se saben la historia, lo que hizo aquí en Venezuela, llegar a las Grandes Ligas el año pasado, batear casi 90 hits en la liga, volver a ser exitoso en las Grandes Ligas, estaba en la paralela y no tenía oportunidad de jugar acá con el Magallanes. Surgió el problema de Reggie Corona y se le abrió la puerta a José Altuve, y mira lo que ha pasado. Entonces, hay que verlo un poco más allá, por supuesto que se han ido peloteros importantes, que ha habido algunos que han llegado, que no han aportado absolutamente nada, el caso de Quintero, el caso de Ramón Hernández, pero hay otros que ustedes no se acuerdan, como Bruce Rondón, por ejemplo, como Pedro Guerra, por ejemplo, como Lizón, que sí han sido importantes para el Magallanes. Recibimos otra llamada, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Aló, hermano Fariña, del Estado Falcón, de la vía, Península de Paraguaná. Bienvenido. Muchas gracias. Es para Buenas noches. Es para darle un caluroso saludo a ustedes por su programa, que se la comen. Que se la comen, y hablar de los cambios que hacen en Magallanes, que a veces son una lotería, se dan y a veces no se dan. Se dan. Al único que tienen que hacer un cambio a Luis Blasini, buscar una mejor directiva. Y aseguro que mejorará el Magallanes a 1000%. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fariñas, por su llamada. Tenemos otro oyente antes de irnos a nuestro último corte. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bien, se cayó la llamada. Aprovechamos para hacer publicidad. Cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchie en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Picante, original, se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchi. ¡Qué Munchi este momento! Y allá va la pelota Alexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Alexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236. O pueden escribirnos a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Gil Reyes Sport Boutique, artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y, lo más importante, todos nuestros productos están 100% garantizados. Estamos en Puerto Cabello, estación de servicio Rancho Grande, local número 2, 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Un último corte y regresaremos ya. Seguimos aquí, seguimos por acá, nos dice Reymir, nos da oportunidad de ver si recibimos al menos un par de llamadas más, y mientras entran, por supuesto, vamos a seguir leyendo mensajes que están por acá. Nos dice, por ejemplo, Juan Rodríguez, yo lo comenté, Carlito, esos importados no son ni la sombra de la calidad que han traído en temporadas anteriores. Jerome Williams, Brian Laher, Mark Trumbo, fue sencillamente un lujo tenerlos en Venezuela con Magallanes o con el equipo que hubiesen venido. Laher, Trumbo y el caso de Jerome Williams son peloteros excepcionales para el béisbol invernal, en el béisbol que se juega hoy en día. Carmen Campos nos felicita por el programa. Un beso, Carmen. Muchas gracias por estar pendiente de nuestro espacio. Tenemos otra llamada al aire. Buenas noches. Buenas noches. Jonathan Toro de Los Teques. Bienvenido, Jonathan. Bueno, quiero felicitarlos por el programa, Carlitos, y bueno, apoyando al Magallanes de allá de Los Teques, y felicitarlos nuevamente por el programa, Carlos. Agradecido, Jonathan. Muchas gracias por tu participación en la hora magallanera. Otro oyente, buenas noches. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, está al aire. Bienvenido, mi pregunta. Buenas noches, mi nombre es Billy Rodríguez. Bienvenido, Billy, buenas noches. Yo estoy llamando desde Turmero. Primero que todo, mis felicitaciones para el equipo y para toda la fanaticada maragallanera. Muchas gracias. Otra cosa, lo que dijo el primer participante sobre las entradas es muy cierto. Cuesta mucho conseguir las entradas. Yo fui al juego inaugural y compré para grada también, y había bastantes sitios vacíos, pues. Entiendo lo de los abonos, pero hay que tratar de controlar eso para poder asistir al estadio. Seguro, Billy, con muchísimo gusto, como le dijimos al amigo anterior que nos trajo la misma inquietud, con muchísimo gusto vamos a conversar esto para traérselos a ustedes la próxima semana en la hora magallanera. Dos oyentes más. Buenas noches, bienvenido. Aló. Bienvenido. Aló, buenas noches, ¿cómo estás? Johnny Terán, de Ruiz Pineda. Bienvenido, hermano. Casey, Carla, Keila, Bárbara, Johan, toda la familia. Bueno, era lo mismo, ¿no, Carlos? Es difícil cuando tú llevas a tus cinco muchachos y a tu esposa al estadio y resulta que, wow, conseguir silla, conseguir grada, conseguir lo que sea, siempre se ha hecho dificultoso. Eso era todo mi comentario. Bueno, mira, 1000%, siempre magallanero y aquí estamos. Sí, muchísimas gracias por llamar y sobre todo por escuchar en familia la Hora Magallanera y los juegos del circuito radiofónico del Magallanes. Una última llamada por el programa de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Bien, se cayó la comunicación ya antes de terminar. No, ahí está el oyente. Vamos a darle el pase. ¿Aló? Buenas noches, bienvenido. Ajá, sí, buenas noches, Carlos. Andrés Guerra de Caracas. Bienvenido, Andrés. Ajá, sí, bueno, felicitaciones por el programa, siempre apoyando al Magallanes, ¿no? Sí, que quería hacer una pregunta, como dónde podría escuchar la repetición de la Hora Magallanera, ya que por las lluvias aquí en la capital, se me fue casi que la mitad del programa. Sí, fíjate, hoy he estado conversando con nuestro jefe de marketing, Jason Maldonado, y estamos trabajando en una opción para que ustedes puedan tener contacto con la Hora Magallanera los 7 días de la semana, más allá de lo que es esta hora que tenemos para ustedes, el día libre del equipo. Estamos trabajando para que ustedes puedan participar con nosotros de lunes a domingo, cuando ustedes lo consideren disponible. Estamos preparando algo muy bueno para todos ustedes, donde no solamente van a poder escuchar la repetición de los programas, sino que además van a tener unas cuantas opciones para que puedan interactuar con nosotros. Muy pronto vamos a anunciar eso y estamos trabajando y terminando de darle vuelta de la mano de Jason Maldonado para que todo esto pueda ser beneficioso para todos nosotros. Rapidito, para finalizar, aquí los últimos mensajes que nos han llegado a través del Dilo. Desde Anaco nos dice el señor Robert Mejías, veo bien al equipo, falta que cohesionen un poco los bateadores. Ángela Ponte pregunta por Carlos Guillén, ya dimos la explicación. Marcos Aranguren desde Los Guayos, Estado Carabobo, si Freddy García tiene posibilidad de lanzar este año con el Magallanes, no lo sé, realmente no lo sé. Se ha hablado de que incluso ha existido esa intención, pero no lo sé, porque es que Freddy prácticamente ha estado alejado del béisbol venezolano a lo largo de toda su carrera y son muy pocas las intervenciones que ha tenido en nuestra pelota. Nos dice por acá William Estrella desde Maracay, ¿cuándo veremos jugar a José Osuna? Yo creo que lo vamos a ver y bastante, es uno de los peloteros jóvenes favoritos del Almirante García, en este momento está participando en la Liga Instruccional. Y por supuesto que pronto, cuando apenas esté acá en Venezuela con el equipo del Magallanes, yo estoy seguro que este será uno de los peloteros jóvenes que va a recibir muchas oportunidades por parte del Almirante García, como él mismo nos lo dijo acá en el programa La Hora Magallanera la semana anterior. Ya para finalizar el calendario del Magallanes esta semana, martes y miércoles en Maracaibo contra las Águilas del Zulia. El martes lanzará Sergio Pérez, el miércoles lo hará Mate Shoemaker. El día jueves en Valencia contra Cardenales de Lara va a estar en actividad el zurdo Gustavo Chacín. Más del calendario del Magallanes para la próxima semana, el viernes Toru Murata en Barquisimeto contra Cardenales de Lara, Carlos Enrique Hernández el sábado en Caracas contra los Tiburones de La Guaira, y el domingo Sergio Pérez va a ser el pitcher ante el equipo de los Leones del Caracas. Es el calendario con los lanzadores para la próxima semana del equipo Navegantes del Magallanes. La Hora Magallanera va a regresar el próximo martes. Recuerden que el próximo día lunes el Magallanes tiene un compromiso pautado aquí en el Parque Universitario contra los Tiburones de La Guaira. Magallanes a partir de mañana va a jugar 7 partidos, 5 de ellos en calidad de visitante, así que será una semana complicada para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Esperemos que el equipo pueda reaccionar, sobre todo en el aspecto ofensivo. Ojo, hay un dato también dentro de lo que ha sido la fortaleza del equipo del Magallanes que casi lo pasó por alto. Magallanes está jugando sin errores hasta este momento, y eso por supuesto que es un gran aval, sobre todo cuando se tienen lanzadores como lo que ha mostrado el equipo de los Navegantes del Magallanes, que tiran tantos strikes. El hecho de que la defensa esté jugando sin errores, por supuesto que termina siendo algo realmente positivo.